en Panamá. El dirigente comunitario Alexis Vergara habla sobre las razones de la convocatoria de la huelga provincial en Colón. La huelga se realizó esta semana ante la falta de atención de las necesidades básicas de las y los habitantes, como agua, vivienda digna y empleo digno. A continuación, el informe de Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias. Al poseer una posición estratégica que da oportunidad a que se den importantes aportes al fisco nacional, la provincia de Colón, en la República de Panamá, con un aproximado de 250,000 de habitantes, y su ciudad capital del mismo nombre, con una población alrededor de 78,000 personas, ha generado noticia esta semana, ya que se convocó a una huelga provincial ante la falta de atención a las necesidades básicas del pueblo de esta provincia. Escuchemos a Alexis Vergara, dirigente del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, quien nos habla sobre esta huelga convocada y envía un mensaje a todos quienes escuchan esta su radiorrevista Voces Nuestras. Lo que detona la huelga es el abandono en que se encuentra nuestra provincia. Un pueblo cansado de falsas promesas, gobierno tras gobierno. El 1 de julio del 2014, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se dirigió al pueblo desde la Casa Wilcox, donde prometió una renovación urbana a la ciudad de Colón. Casi 4 años después, ocurre que el pueblo tiene que salir a las calles a exigir tal promesa. Y la gente en la calle se hace tal pregunta: ¿quién compró Colón? ¿Cuál es el verdadero sentido de que las 16 calles se encuentren en total abandono? Es lo que el pueblo se pregunta. Y es una desesperación, ya que el presidente de la República en campaña no solo se comprometió en renovar las 16 calles de Colón, sino que se comprometió que habría 0 letrina, agua 24/7 y aún a casi 4 años de mandato no vemos respuesta alguna. Alexis Vergara, ¿cómo se ha sentido la población colonense? ¿Cómo se siente la comunidad? Yo diría que engañada. Un pueblo engañado, un pueblo que ha sufrido mucho. Y ahí está la respuesta del día 12 de marzo, donde se convocó una marcha que salía desde Sabanita hasta calle 16. Fue una demostración de que el pueblo quiere un cambio, pero que también es un pueblo oculto, un pueblo humilde, un pueblo trabajador que está cansado de abandono. Una marcha grande, gigantesca, donde además se sumaron comunidades, se sumaron organizaciones populares que luchan día a día en diferentes trincheras, educadores, transportistas, dirigentes sindicales, dirigentes comunales. La población en general, el que no marchaba, tocaba paila en la orilla de la carretera. Es decir, dimos muestra de que Colón quiere un cambio, pero un cambio donde también nosotros estamos dispuestos a poner de nuestra parte. Nosotros también podemos contribuir porque aquí en Colón hay mucha gente buena, mucha gente profesional. ¿Qué le podemos decir a todos quienes escuchan esta, la radiorrevista Voces Nuestras, desde el sur de México hasta Panamá? El mensaje que nosotros podemos dejar desde la provincia de Colón es que nosotros como organizaciones, como personas que vivimos a diario en la provincia de Colón, vamos a seguir luchando por un mejor Colón. Vamos a seguir luchando por mejores condiciones de vida al pueblo colonense. Porque le llegue agua a todas las casas, porque le llegue una vivienda digna, un trabajo digno también, que son derechos fundamentales del ser humano, que se le dé respuesta concreta a una provincia que a nivel nacional es la segunda que genera mayor riqueza al país. Una provincia rodeada de puertos, rodeada de un canal y rodeada de muchos centros comerciales a nivel internacional, como lo es el caso de la zona libre de Colón. Entonces, una provincia con tanta riqueza, no puede ser que esté en tan triste abandono. El mensaje que nosotros le mandamos a la población en general, internacional, y a todo el que le llegue, que nos llegue a escuchar, es que nosotros vamos a seguir luchando por mejores condiciones de vida y de nuestras organizaciones. Aspiramos a que se le haga justicia a los pobres, que se metan presos a los corruptos que han despilfarrado las arcas del Estado, y luchar por una constituyente originaria con plenos poderes para el pueblo, que es la única salida para resolver verdaderamente, integralmente, los problemas que tiene nuestra provincia y nuestro país. Muchas gracias. Agradeciendo como todas las semanas la oportunidad de ser parte de esta importante radio revista, se despide desde Panamá su amigo Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias.